en El Salvador. La organización comunitaria ha sido la clave para que la isla Montecristo, en el río Lempa, se convierta no solo en una excelente alternativa para el turismo de contacto con la naturaleza, sino en un ejemplo de conservación y uso responsable de los bienes naturales. Nuestro compañero Alfredo Carías nos lleva en un recorrido hasta la isla, donde sus habitantes nos cuentan más de su experiencia. Nos embarcamos para zarpar hacia la isla Montecristo. Un paraíso natural escondido en el río Lempa. El capitán de la lancha nos da la bienvenida. Bienvenidos a la isla de Montecristo. La isla Montecristo, en el municipio de Tecoluca, ubicada a solo 10 minutos en lancha del caserío La Pita, nos ofrece una alternativa para hacer turismo y disfrutar de la belleza de la naturaleza del lugar. Fernando Antonio Lobo es uno de los guías de turistas de la isla, quien nos cuenta que durante el invierno el lugar está amenazado de inundarse. Y esto provoca también la contaminación de sus pozos de agua dulce. Sí, digamos, el problema que hemos tenido con el agua actualmente es, digamos, el incremento de la salinidad por lo que son las mareas de fondo que se están dando últimamente seguido en el mar. Entonces, lo que ha provocado la salinización de casi el 75% del agua en la isla de Montecristo. Sin embargo, los habitantes del lugar le están apostando a la organización comunitaria como una alternativa de desarrollo para su comunidad. Nosotros tenemos en lo que es la isla de Montecristo la Comisión Comunal de Protección Civil, que está, digamos, activa casi todo el tiempo, ¿verdad?, en la época de invierno, para estar, digamos, activos preparando condiciones en caso de una emergencia. Estamos, digamos, con una coordinación permanente con lo que es la alcaldía de Tecoluca para tener, digamos, ese enlace y poder pedir el apoyo en el momento necesario. Por medio de la organización comunitaria y las gestiones realizadas, la comunidad ha logrado la instalación de un sistema de filtración de agua, como nos comenta el técnico en saneamiento ambiental de la ONG Provida, Héctor García. Pues acá en la comunidad de Isla de Montecristo se ha elaborado el pozo saludable, que es un pozo con el sistema de filtración interna, porque tiene un filtro el cual va elaborado con cascajo y material selecto de volcán para la purificación del agua. Este pozo de agua dulce ha beneficiado a 32 familias, como manifiestan sus pobladoras. Aquí estamos en el puerto de La Bonita y yo me llamo Ana María Portillo Urbina. Como trajeron el filtro era dulcita el agua. El primero que trajeron. Pues yo soy María Idalia Velázquez, pues feliz de la vida, porque si no estuviera el proyecto estuviéramos tomando agua salada. Hermosos paisajes, recorridos por playas vírgenes y paseos por la bocana del río Lempa son parte de las experiencias que los turistas pueden disfrutar en este lugar. Pero también pueden ser testigos del espíritu de supervivencia y perseverancia de esta comunidad en la isla Montecristo. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.